Eres bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Eres bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Baila toda mi ciudad, San Genaro. Inolvidables, presente. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, vecinos, vecinas del barrio de La Boca y alrededores, como dice siempre mi querida compañera Sandra Espinosa. Hoy, 5 de septiembre, estamos en una nueva emisión de Rompe el Cerco. Un poquito más tarde, pero bueno, ya conocemos lo que es el barrio de La Boca con los cortes de luz. Y bueno, hemos tenido una baja de tensión que provocó que se desconectara todo el equipamiento. Y bueno, los chicos estuvieron trabajando ahí a destajo para poder salir lo mejor posible y lo antes posible. Bueno, 14 años de comunicación popular y esta radio sigue remándola en dulce de leche. Pero seguimos aquí, firmes. Firmes contándole a todos los vecinos y vecinas que nos siguen todo lo que está pasando en La Boca, en la ciudad y a veces también un poquito más allá nos vamos. Bueno, hoy, como venimos haciendo los viernes, vamos a seguir conversando con papás, mamás del Garrahan para que nos cuenten un poquito sus historias y por qué es imprescindible que no se desfinancie, que la ley de emergencia pediátrica salga lo más rápido posible y que salga, se reglamente y que se empiece a entregar al Garrahan el dinero que necesita para su normal funcionamiento. Estamos en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces llamando al 4301-6451. Bueno, hoy no vamos a darles más detalles. En la operación técnica, Ludmila Galeano. y en la operación del streaming, nuestro querido fotógrafo y compañero JR. Bueno, hechas todas las presentaciones, vamos a tomar un respiro, o sea, voy a tomar un respiro, y enseguida seguimos con más Rompe el Cerco. Al Hospital Garraham y toda la situación que está viviendo este gran hospital pediátrico de la Argentina, ya es conocida, pero apoyando, claro, a esta movida de regularización y de no recorte al Garraham. No, y además están muy retrasados con los sueldos los trabajadores del Garraham. Les ofrecen un aumento muy, pero muy mínimo, teniendo en cuenta toda la inflación, el tema de la indexación, etcétera, y todo lo que trabajan y lo que siguen haciendo, que más allá de algún paro eventual, nunca dejan de atender a nadie. Y también los futbolistas de Estudiantes, por suerte, apoyando también. Bueno, aquí el Deportivo Morón es como una base en zona oeste de apoyo a la institución. Nos sumamos a este reclamo, obviamente. Ya, claro. Tal cual, claro, sin ningún este lugar equipo, a dudas. Este equipo periodístico, el señor Frete, es el señor Labecchi, a quien les habla, ¿no? Bueno, ya ahí no sé si habrán visto, pasamos, bueno, la gente que no lo está viendo por YouTube lo habrán escuchado, pero en la página de YouTube salió un video filmado y transmitido por un canal de deportes que transmitía el partido de Morón frente a Estudiantes, que habían salido los jugadores con la bandera en apoyo y solidarizándose con la situación que está atravesando el Hospital Garraham. La verdad que cada vez es más la gente que está apoyando esto, cada vez son más los clubes de fútbol que están animándose a salir con esta bandera, que no es más ni menos que un apoyo al Hospital Garraham. Ahora vamos a empezar a llamar a tres mamás que van a hablar hoy. Ellas son Paula de Córdoba, Aye de General San Martín y Karina de General San Martín del Sur, y Karina, que es de Longchamps. Estamos intentando comunicarnos con ellas mientras les voy contando algunas novedades que me han compartido los compañeros, las familias de este grupo que es Yo Soy Garraham, y que vienen apoyándolo hace mucho tiempo. El miércoles que viene, una periodista, Julia Mengolini, tiene que declarar en una audiencia por la transmisión que se realizó a través de Futuro Rock desde el Hospital Garraham para acompañar el reclamo de los trabajadores y difundirlo. Es la única persona llamada a declarar. Denuncian que la radio hizo la transmisión sin autorización, que obstaculizó el normal funcionamiento del hospital y que se hurtó mobiliario y electricidad y que se usaron imágenes de niños sin consentimiento, entre otras cosas. La citan a las 10 de la mañana presencial en Paseo Colón 1333. La idea es todos los que puedan acompañarla a Julia, porque bueno, se animó a hacer esto. No fue la única, ¿no? Estuvo ella, estuvo otro periodista, Tenenbaum, si no me equivoco. Hubo varios periodistas, pero bueno, únicamente la llaman a declarar a Julia Mengolini, que ya sabemos que tienen una especie de encono contra la compañera, porque ha dicho cosas contrarias al gobierno. Pero bueno, así estamos, señoras y señores, en este país de la libertad. ¿Será cierto eso? Parece que no. Pero bueno, seguimos con las familias del Garraham. La semana pasada, el sábado pasado, realizaron un mural frente a la entrada de los médicos del hospital, como una muestra de cariño y el agradecimiento de todos los trabajadores del hospital. También, bueno, lo que contamos recién en el partido de Deportivo Morón Estudiantes, los jugadores salieron con una bandera de apoyo al hospital. A este reclamo se sumaron los hinchas y también los periodistas que realizaban la transmisión. Ya tenemos a las tres mamás en comunicación, me parece, ¿sí? Sí, ya están las tres mamás. Hola, buenas tardes, Paula, Aye, Karina. ¿Cómo están? Aquí de este lado, la Tana. ¿Cómo andan? Hola. Hola, se presenta cada una. ¿Van tomando la posta? Bueno. Sí, yo soy Paula de Córdoba. ¿Mamá de? Mamá de Ana Josefina, mamá que tiene 10 años. De Ana, perfecto. Sí. Vamos a dejar, Paula, que se presente a Yelén. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Yelén, mamá de Maite, de 1 año y 7 meses. Y me falta Karina. Hola, ¿qué tal? Soy mamá de Amorina, una nena TEA sin lenguaje, de 6 años. Amorina, perfecto. Bueno, vamos a seguir con este ritmo. Vamos a comenzar con Paula para que nos cuente un poquito qué es lo que ella está atravesando y lo que significa el Hospital Garraham para su familia. Bueno, está bien que haya empezado por mí, porque veo que las otras mamás, me parece que siguen yendo, están actualmente. El caso mío, hace 10 años que concurrimos al Garraham, porque justamente cuando yo estaba en el cuarto, quinto mes de embarazo, me detectan una malformación y bueno, en la clínica donde nos atendíamos, eran casos raros, infrecuentes, no había habido muchos casos. Y bueno, en ese momento quedamos con mi marido, imagínate, era nuestra primera hija, claro. Así que quedamos en shock, no sabíamos qué hacer, y en ese momento, entre que averiguamos y con las redes y todas estas cuestiones, damos con que en el Garraham había un programa que se llama Diagnóstico y Tratamiento Fetal, que trataban estos casos y que iban de todas las provincias. Imagínate, era claro, como que nosotros fue como una esperanza de decir, bueno, exacto, no es lo mismo un lugar donde no habían tenido muchos casos, incluso creo que había habido un antecedente, a lo que fue encontrarnos con esa luz de esperanza de decir, bueno, no, acá recuerdo que operaban, pero todas las semanas, Sí. Así que bueno, contactamos con esta gente, y nace allá en el Garrahan. Bueno, sabes lo que es estar con una nena en terapia intensiva. Estuvimos 5 meses en el Garrahan, así que lo conozco de arriba abajo. Te puedo decir que para nosotros fue todo. Tenemos los mejores recuerdos y le han salvado la vida, sin dudarlo, que fue la mejor decisión que hicimos. Porque una cosa que voy a resaltar es que teníamos obra social, y que también, aún así, teniendo obra social y estando en una clínica, tuvimos que recurrir ahí. Entonces, yo quiero decir también eso, digamos, la importancia, y es que esto es transversal. Exacto. Me parece que eso, el mensaje mío va por ese lado también. Sí, obviamente. Es algo que durante los programas que estamos haciendo con diversas mamás, venimos tocando ese tema, ¿no? De que en el Garrahan se atiende desde ese niño que no tiene ningún resguardo para su salud, y que quizás es de una familia muy vulnerable, como los que pueden llegar a tener un plan médico, que pagan fortuna, sin embargo, no tienen las herramientas en las obras sociales como para sanear una situación como la que atravesaste vos con Ana Josefina. Ella hoy, por eso yo digo y considero justamente que para mí es un símbolo que abraza a todos. Claro, totalmente, totalmente. ¿Cuántos años tiene hoy Ana? Y Ana tiene 10. La seguimos atendiendo acá, la clínica bárbara, porque es cierto, pero bueno, en su momento, haber tomado esa decisión fue importantísima. Yo creo que no estaría con nosotros. Para nosotros es todo, porque es nuestra única hija. En ese momento no éramos ningunos pibes cuando fuimos padres. Entonces, bueno, yo quise aferrarme, viste, esa ilusión. Claro. Y la esperanza de decir, quiero darle a ella esa esperanza, que pueda estar en las mejores manos, o donde yo consideraba. Incluso, te voy a decir otra cosa, ella era candidata a usar una máquina que se llama ECMO, que si bien en Córdoba creo que está, pero no es únicamente la herramienta, sino que hay que tener en cuenta los profesionales. Claro. Que tienen que estar formados. Exacto. Para usar eso. Y eso lo da la cantidad de casos. Claro. Y si no hay otra que vuelta que darle. Exacto. Y si en Córdoba habían tenido un caso anterior, es como que, bueno, se iba a complicar la situación. Es como que van aprendiendo también, ellos tienen una estadística también, porque van aprendiendo con nuestros hijos. O sea, cuándo hay que operar, en qué momento intervenir. Uno lo va aprendiendo eso en el transcurso, que está ahí, está viendo eso. Y son patologías, no nos olvidemos, son patologías muy graves, muy graves. Claro, sí. Mi nena estuvo 2 meses en coma. Ah, bueno, de bebé recién nacida, claro, claro. Porque iba a estar, ya nos iban preparando, porque, a ver, nos iban a, esto es algo que afectaba los pulmones. Entonces ya nos iban diciendo, miren, va a estar en terapia intensiva, la cosa no viene, o sea, va a ser algo que va a llevar su tiempo. Claro. Y así fue, o sea, hay una preparación aparte psicológica que yo encontré ahí, que no era únicamente estar, es todo como un conjunto, una organización, que vos te das cuenta que están en eso, porque bueno, son casos que, bueno, es como que amerita eso, ¿no? El acompañamiento, el sostén. Exacto. Y demás. Exacto, es interdisciplinario el tema. Bueno, Ayelen, contanos la historia de Maite. Bueno, Maite es una bebé que ya viene de un mal diagnóstico en el embarazo. Ella era un ectópico, el cual me habían operado, me enteré 3 meses después, ya cuando estaba de 5 meses, que ella había proseguido el embarazo. Ajá. O sea que imagínate, ella ya viene pasando una operación desde el embarazo. Ella nació de 36 semanas, ya en sí no respiraba bien cuando nació, tuvo 24 horas de oxígeno por halo. Nos fuimos a los 3 días a casa, era una nena, una bebé totalmente sana, todos los estudios bien, y al pasar de los meses empezó a tener problemas respiratorios, empezó a tener problemas con los glóbulos blancos. Ella también es una bebé que ha pasado por el sistema privado, porque nosotros en su momento teníamos obra social y concurríamos a las clínicas donde estuvo internada 2 veces por hipoxia. Sí. Y siempre era lo mismo, nos íbamos 15 días internadas, volvíamos una semana a casa, volvíamos otra vez internadas. Estuvo 3 horas en terapia intensiva, gracias a Dios la pudieron sacar adelante y salió rápidamente. Pero siempre se iba de alta con glóbulos blancos al 30.000, lo cual estamos hablando de una cantidad bastante exagerada. Exacto. Pero nunca buscaban la causa de por qué ella elevaba tanto los glóbulos blancos. Después por un accidente doméstico terminamos en el hospital Parisien, que es muy conocido también acá en La Matanza. Sí. En el cual habían visto que la cabeza de ella no llevaba un tamaño normal, para decir, todos llevan una tabla de valores y estaba dentro de los órganos normales, y ellos pensaban que tenía craniosinostosis, lo cual yo me dirigí al Garrahan y descartaron la craniosinostosis porque no tenía ella cerrado lo que es la musterita. La mollerita. Exacto, pero después pasó que tuvo convulsión hace tres meses aproximadamente, que somos pacientes del hospital del Garrahan. Uh-huh. Tuvo una convulsión que duró 5 minutos, fue totalmente generalizada y con pérdida de conciencia, y a los 5 minutos tuvo otra que duró menos, lo cual fue bastante. Ahí quedó internada en el Hospital de Niños de San Justo, en el cual ahí vieron que ella tenía microcefalia y que sus convulsiones no eran normales para ser por fiebre, lo cual me dijeron que ella, el electro, mostraba que tenía epilepsia. Obviamente, automáticamente me dieron el alta y yo, era sábado, el lunes me fui al Garrahan. Claro. Y ahí me la inducieron como paciente. Ella tiene 1 año y 7 meses al día de hoy. Sí. En 3 meses en el Garrahan me hicieron estudios que no me hicieron en 1 año. Sí, suele suceder. Ahí vieron que tiene, exactamente. Vieron que tenía microcefalia, no solo tiene microcefalia, sino que tiene hipoplasia foveal, que son las retinas no maduradas. Tiene el oído izquierdo aparentemente no funciona bien sensorial y auditivamente, así que también es paciente de oftalmología, es paciente de neurología, porque también es una nena que no camina aún, tiene fuerzas pero no camina aún. Uh-huh. No habla bien tampoco, y ellos nos dieron todo el apoyo y la verdad que los turnos rapidísimos, porque para mí en 3 meses lo que en 1 año nunca diagnosticaron y nunca habían visto, porque ellos me dicen que desde la tabla, desde el nacimiento hasta el día de hoy, siempre estuvieron anormales. Es más, la cabeza de ella se detuvo a partir de los 4 meses y medio, no creció más, quedó ahí en stand-by. Sí. Que era rarísimo que no se hayan dado cuenta en decir, bueno, vamos a buscar la causa de por qué la cabeza no crece. Claro, claro. Para nosotros el hospital nos abrazó muchísimo, no somos pacientes hace mucho, estamos incluso en el proceso del diagnóstico, porque nos falta la resonancia incluso, pero son en 3 meses, yo con decirte que en 3 meses hayan hecho por ahí lo que no pudieron hacer otros hospitales, te dice todo. Claro, sí, totalmente, totalmente. Incluyendo a los privados, ¿no? Porque mucho se habla de que hay que privatizar, pero yo no le veo la lógica a la privatización, porque la gran mayoría hemos pasado en algún momento por el sistema privado también. Sí, y lo hemos padecido, exactamente. Exactamente. Sí, bueno, lo que pasa es que para ellos es privatizar porque no somos seres humanos, para ellos somos números que tienen en una planilla de Excel. Uh-huh. Y bueno, de esa manera se manejan. En general las obras sociales también se manejan de esa manera, porque no es como que hay una centralización de todos los médicos que van viendo a los niños y te mandan para uno y te mandan para el otro. Uh-huh. Y se terminan desentendiendo, cosa que en el Garrahan no sucede. Lo hablo por lo que me vienen contando todos los papás, ¿no? El apoyo, claro, sí. Y el seguimiento que hacen de sus pacientes es impresionante. No, es una cosa de otro mundo. Mirá, sin ir más lejos, no hace mucho he ido a la guardia y habíamos tardado porque había mucha cantidad de pacientes. Lo que es la guardia a veces explota, imagínate que claro. Puede estar hasta 10 horas porque no voy yo sola, van muchísimos pacientes. Sí. Y me tuve que volver de urgencia a mi casa porque uno de mis nenes, yo vivo en provincia, estamos hablando de casi 3 horas de diferencia. Me tuve que venir de urgencia porque uno de mis nenes se había golpeado y ellos, al ver que yo no estaba, me llamaron por teléfono. Claro. Yo nunca había padecido eso, ni siquiera, o sea, he estado afuera esperando por ahí para no estar adentro de una guardia en otro hospital, sí. por el tema de los virus y todo eso, y nunca me llamaron por teléfono para saber si yo estaba o no estaba ahí en el hospital. Exactamente. O sea, estamos hablando de una calidad humana tremenda, el acompañamiento que hacen hacia con los chicos. Claro, sí, sí, obviamente, obviamente. Bueno, Karina, ahora, mamá de Amorina. Contanos un poquito sí. la historia. Bueno, Amorina es una nena con autismo, sin lenguaje. Imagínense lo que fue enterarnos, ¿no?, de lo que ella tenía. Sí. Porque nosotros caímos una noche, 3 de marzo, que no me voy a olvidar nunca la fecha, 3 de marzo del 2024. Uh-huh. Yo también tengo obra social, pero viste que en esto no hay distinción social. Claro. ¿No es cierto? Llegué a la guardia por una fiebre, como yo estoy 24 por 24 con mi nena, entonces le pedí al médico de guardia que por favor, si la podían atender rápido, porque yo la conozco bien a mi nena, que si ella no la contenemos, se iba a frustrar. Claro. Y siempre me respetaron, gracias a Dios, anoche me respetaron, le pedí que hagan todos los estudios, que nosotros íbamos rápido a hacerle todos los estudios, parecíamos que corríamos como el correcamino e ir para todos lados donde te mandaban. Sí. Y hicieron los estudios y faltaba, le dije al doctor si podía salir con su papá porque es su única hija. Yo tengo hijos míos grandes, ¿no? Pero ella es su única hija de su papá, entonces él la contiene y yo soy la que le pone los límites, ¿no? Claro, sí. Entonces me dijo que sí, que vaya con el papá, que yo iba a esperar los estudios, pero faltaba una ecografía porque habían salido mal los análisis de sangre. Ajá. Entonces ya eran como, te estoy hablando, sábado 3 de marzo, el día domingo, amanecer el día domingo, me acerco y le digo a mi esposo, bueno, me voy a acercar y voy a ver cómo salieron los resultados y qué es lo que falta, y el médico me dice, le habían sacado placa, análisis, me dice con la mano, me dice hay que traerla porque queda internada porque tiene principio de neumonía y sospecha de tuberculosis. ¿Qué? Le digo yo. Oh, no, no puede ser. Qué bárbaro. Entonces salgo afuera, lo miro a mi esposo y iba en ese pasillo de afuera de la guardia. ¿Qué voy a decirle a él? ¿Qué voy a decirle a él yo? Claro. Mirarle a la cara y decirle que su hija queda internada y que queda nuestra hija internada, ¿cómo íbamos a hacer? Uh-huh. Bueno, le salgo y mi esposo me dice, le comento y me dice, bueno, ya está, nos tenemos que quedar para el bien de ella, porque Amorina venía levantando fiebre cada 3 horas y no le encontrábamos nosotros la vuelta. Claro. Y eso que llevándola a la obra social, llevándola a todos lados, ¿no? Uh-huh. Y agarra, cuando entramos, el doctor dice, bueno, hay que hacerle una ecografía abdominal. Bueno, fuimos, le hicimos la ecografía y ahí cuando quedó internada el domingo a la noche, amanecer el lunes, nos dicen biopsia porque encontramos algo que no nos gusta y es más grande que su abdomen. Ah. ¿Qué? Le digo yo. Y me dice que sí, probablemente sea un tumor, pero tenemos que hacer la biopsia porque lo que vemos no nos gusta. Claro. Y hacerle el día lunes la biopsia para saber el nombre y apellido de ese tumor. Exacto. Y empezamos, eso fue el día lunes, empezamos con la primera quimio el miércoles. Yo lo miro a mi esposo y digo, quimio, cuando te dicen un tumor ya vos te pasan un montón de cosas en la cabeza. Sí, es terrible. Más ella que no tiene lenguaje, cómo se no, tenía 4 añitos. Claro. 4 añitos tenía, nos quedamos casi 1 año y medio internados en el hospital. Pasó la primera quimio, a los quimio fuerte, a los 3 días yo me quedo con su pelo en mis manos. Uh-huh. Y bueno, a mí me sube la presión y todo eso, y el día miércoles comienzan con esa quimio, y a los más o menos 6 días más o menos nos traen ya el resultado de que era ese tumor, era un trastorno Wilms metastásico pulmonar. Bueno, empezaron las quimios, por una quimio por semana durante 6 semanas, después rayo, y pasó 34 quimios desde ese día hasta febrero de este, febrero de este año que pasó, de este año 25, sí. Y ahí nos citan a nosotros, que teníamos el cirujano, habían hecho rayos, todos estaban perjudicados sus pulmones, y ahí el cirujano nos cita para que tomemos una decisión en la operación metastásica. Le digo, no puede ser. Y el médico dice, sí, yo primero te dije que no iba a tocar, pero ahora sí los tengo que tocar, porque no están achicando los tumores. No tenés idea, vinieron como 8 más o menos cirujanos para hablar con nosotros, para decirnos cómo estaba esa situación, y que nosotros sí o sí teníamos que dejar que operen, porque si no, nuestra hija no la íbamos a tener. Y y yo, bueno, le dije que confiaba en ellos, que me acuerdo que le agarré la mano al cirujano, le di un beso y le dije, yo confío en usted, dejo todo en sus manos. Y nos costó tomar el sí. Primero era no, después era sí, después era no, y no sabíamos dónde estábamos. Y mi esposo me mira y me dice, ya está, ya estamos acá, ya estamos jugados, y ya está. Claro. Y la operaron en febrero, hizo la última quimio, y gracias a Dios, a Morina la tengo. Estamos en control cada 2 meses, tomografía, resonancia, ecografía. Es muy difícil cuando a unos papás te dicen tumor, es muy difícil, es muy duro pasar por esa situación, pero ese hospital, esos profesionales no te abandonan, te cuidan y te llaman. Mira, no sé cómo explicarte, para mí es una casa más. Son mi vida esos médicos, esos profesionales, los enfermeros, todo. Es algo que no hay palabra para agradecerle. Sí. No hay palabra. Y no solamente con la mía, sino con todos los niños. Conozco casos que no hay palabras para. Hay que estar ahí para pasar y saber realmente lo que pasa en el hospital. Claro. Lo que son esos profesionales. Exactamente. Lo que sufren los niños y lo que sufre su familia, ¿no? Y que el hospital no solo atiende a esos niños, sino que les brinda una contención a toda la familia. Exacto. Porque eso sí, también es fundamental. Sí, sí, porque no cae solamente un papá y una mamá, uh-huh. Cae toda la familia. Claro. Toda la familia, el entorno familiar. Exactamente. Karina, hoy cuando hablaba con Fernando me dijo que vos sos una de las primeras mamás de Joe Garrahan. Soy Garrahan, sí. Soy Garrahan. Bueno, contanos, ¿cómo fue eso de comenzar esto de Soy Garrahan? Y fue un día cuando llegamos a la primera lucha al hospital. Nos juntamos ahí, nos conocimos ahí porque estaba Joana, estaba María de Carrera Nahuel, y nos miramos, y como habíamos hecho unas entrevistas por la lucha para acompañar a estos profesionales, hablamos, Joana nos habló y nos pusimos de acuerdo en hacer esta lucha para hacerla colectiva, que somos apartidaria. Claro. Y juntar a las mamás que nos quieran acompañar en esta lucha, uh-huh. Porque esto todavía no se terminó. Entonces necesitamos seguir uniendo a las mamás, a las familias, no solamente mamás, sino papá, abuelos, tíos, primos, los que se quieran unir a este colectivo, para que podamos hacer nosotros más masivo, porque sabemos que a nosotras nos van a escuchar. Claro. Porque no podemos nosotras dejar esta lucha, seguir adelante, porque nosotros necesitamos ese hospital como siempre. Se han ido muchos profesionales y no podemos permitir que se sigan yendo. Entonces nosotros tenemos que sí o sí acompañar a este hospital, ¿sí? A cada uno de los trabajadores. Acá no hay división de nada, solamente acompañar a cada uno de esos profesionales que nos necesitan a nosotros, porque si ellos nos brindaron su hogar, que es el hospital, ¿por qué nosotros no le vamos a brindar el nuestro, cuidándolo, protegiéndolo y abrazándolos, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Paula, vos, perdón, Karina, ¿querías decir algo? Una cosita más. Sí. Digamos, el amor, ¿sí? En el amor. Hoy nos tocó a nosotras, hoy nos tocó a nosotras. Y esto, saben bien que la salud no se juega, no, con la salud no se juega. Y no sabemos que el día de mañana a quién le puede tocar. Y esas puertas van a estar abiertas. Claro. Entonces tenemos que proteger este lugar. Obviamente, obviamente. Paula, vos hace cuánto, vos estás participando también de Soy Garrahan. Sí, por ahí al estar en otra provincia, bueno, uno no puede concurrir, por ejemplo. Yo creo que estando en Buenos Aires, como que ponen el cuerpo, digamos, en todo lo referido a lo que es las marchas. Pero bueno, si bien estamos a la distancia, como digo, uno puede aportar a lo mejor desde las redes, subir cuando se hizo la marcha de las velas, unas fotitos y así, acompañar y bueno, ir replicando, digamos, de alguna manera lo que se va haciendo y apoyando, y yo creo que todo sirve. Exacto, aunque sea un granito de arena, poder decir que estamos juntos, sí. ¿No? Porque bueno, estando a la distancia es como más complicado, más pero si uno puede visibilizar con esto que estamos haciendo, contando los casos, que la gente vaya sabiendo de todas estas cosas, me parece muy importante, porque estamos mostrando distintos casos, distintas patologías. Entonces eso hace que, bueno, que la gente también empiece a ver de que le puede tocar a cualquiera, claro. Que como hablábamos, que teniendo obra social y todo lo demás, hay circunstancias y casos que uno recurre al Garrahan, porque nos da esa cuota de esperanza. Que quién nos puede decir cuando escucho, pero los niños no tienen derecho, ¿quién me puede decir a mí que mi hija no puede ir al Garrahan? O sea, si yo encuentro en un lugar donde me dan más esperanza y donde sé que es ahí, y me parece que todo padre haría todo por su hijo. Y bueno, eso fue lo que nosotros, yo me quedo con una frase que está escrita en el Garrahan, en una de las paredes, que dice donde hay esperanza hay fe. Claro. Donde hay fe existen milagros. Totalmente. Totalmente. Eso fue. Es hermoso. Eso fue el caso nuestro. Claro. Sí, ¿qué te parece? Aye, vos estás participando también de Soy Garrahan. Sí, sí, yo Joana me la crucé en la farmacia. Yo estaba esperando para retirar los medicamentos de epilepsia de mi hija. Me entregó un folletito impreso por ellas con el QR del grupo, y entré porque dije, ¿por qué no voy a estar si también soy parte del hospital y también me compete, ¿no? Claro. Y empezó todo esto de empezar a hablar y te mandan mensaje y empezar a responder, y cada vez fue más la charla, más la charla. Hoy, por ejemplo, yo me estoy encargando de TikTok, que estamos buscando las maneras de realizar la lucha, ¿no? Claro. Para que también se entienda de que el hospital no está solo, porque a través de padres, padres, madres, abuelos, tíos, que no se van a dejar doblegar. Exacto. Estamos pura y exclusivamente haciendo atender los derechos de nuestros hijos también. Obviamente. Porque más allá de que se está peleando el tema de los trabajadores, estamos peleando por la salud pública. Claro. Que lo que están haciendo es totalmente inconstitucional. Claro. Porque según el artículo 24, el gobierno, los gobiernos, el que esté de turno, ¿no? Tiene que hacer igualitario para todos. No hay una persona más, una persona menos. Y lo que yo estoy viendo hoy es que están tratando de hacer de que la salud sea para unos pocos. Sí. Los que tenemos bajos recursos no tenemos por ahí la posibilidad, porque me incluyo, yo la verdad que no llego a la canasta básica familiar que sí, se indica. Pero mamá, aparte de no tener, discúlpame que te diga, aún teniendo obra social, uno puede perderla. No nos olvidemos eso. Exacto. No, es que totalmente, es que teniendo una obra social o no, ¿qué tipo de madre puede llegar a cubrir trabajando? Porque se trabaja igual. Porque por ahí piensan que porque vamos a un hospital público no trabajamos. Trabajando igual, puede llegar a costear los gastos de los impuestos, porque todos pagamos impuestos, de los impuestos, malas terapias. Hay mamás que sufren terapias toda la semana con sus hijos. ¿cómo hacen para cubrir las terapias? Que hoy se está peleando por eso también. Claro. Que hay que ver qué es lo que va a pasar también, porque sí, nos alegramos. Salió el veto, claro. Pero como pasó con la ley de emergencia, ahora hay que reglamentarla y ponerla en funcionamiento. Exactamente, yo hago hincapié a eso. Tenemos que regularizar a los profesionales. Si no se regulariza, estamos en la misma crisis. Claro. Entonces, yo cuando empecé a ver todo esto, veo lo que está sucediendo. Yo soy totalmente apartidaria, como todo el colectivo. Cada uno tiene sus ideales políticos, ¿no? Por supuesto. Sí. Yo en lo personal soy totalmente apartidaria. No tengo un partido político atrás al cual seguir. Yo siempre pienso de que la política y los gobiernos están hechos para y por el pueblo, o sea, para escuchar al pueblo. Sí. Y el pueblo en general somos todos, no importa si sos de clase media, de clase baja o de clase alta, todos estamos tenemos que ser escuchados. Obvio. Y yo creo que más el pueblo más vulnerable que necesita la atención social, y que para eso es el gobierno. Claro. Entonces, viendo todo lo que está sucediendo, dije, sí, yo tengo que hacer algo, porque sentada desde mi casa no puedo hacer nada. Se tiene que escuchar una voz. Por ahí piensan que una voz no hace nada, pero hoy todas esas voces que para otros son pequeñas hicieron que se doble, que se diga no al veto. Claro, sí, obviamente. Es que bueno, a mí me da la sensación de que por ahí el tema de, ya sabemos, ¿no?, el tema de los jubilados, que fue uno de los primeros que empezaron a reclamar, pero después se metió con algo muy sensible en nuestro país, que son los pibes. A los chicos no, o sea, metete con cualquiera, pero no con los chicos. Y en la desfinanciación del Garrahan, el hablar, el decir que está lleno, cómo mintieron con respecto al Garrahan, con respecto a los trabajadores, que eran ñoquis, que no hacían nada. Nosotros también venimos hablando regularmente con una compañera que es administrativa ahí en el Hospital Garrahan, y ella nos cuenta las tareas que hacen, ¿no? Y cómo a los padres se los acompañan desde que entran al hospital hasta que tienen la suerte de tocar esa campanita que tocan los niños cuando salen, y que después se continúa eso, ¿no? Porque no queda ahí, porque continúa, sí, porque, hay que seguir controlándolo. En el caso por ahí de Paula, como nos cuenta, ella fue a Córdoba, sigue en Córdoba el tratamiento de Ana Josefina, pero sabe que cualquier problema que haya, hay un lugar donde le salvaron la vida. Eso sí, a ellos también hacen videollamadas los médicos de acá. Claro. Se siguieron contactando ante una duda, porque vos imaginate que son casos que hay que seguirlo. Claro. Entonces, cualquier cosa como muy delicada, hicieron interconsulta. Por ejemplo, ella tiene una escoliosis muy avanzada, y bueno, también. Entonces, hay que ver, hicieron una interconsulta, están en contacto, después la parte genética también, o sea, sí, hay como un seguimiento. Claro, y aparte sirve, sí, también para que los médicos que por ahí están lejos vayan aprendiendo cosas que no han visto y que en el Hospital Garrahan se ve a diario. Bueno, chicas, ¿algún mensaje, porque ya tenemos que ir cerrando, que quiera dejar cada una para nuestra audiencia, para los que las escuchen, algo que le quieran decir? Vamos a empezar por Paula. Y bueno, no, eso me parece importante, como decía esta mamá, que es algo que yo siempre digo, acá la bandera que levantamos es la bandera de los derechos de nuestros hijos. Esto está sobre cualquier partido político, ideología que uno tenga, es eso, es la bandera de los derechos, en este caso de la salud, como también, bueno, nos toca de cerca el tema de discapacidad, pero es eso, vamos a estar firme ante eso, porque bueno, es como decías vos, las infancias, qué más vulnerable, si uno se pone a ver, son los niños, y bueno, y los niños con discapacidad. Así que uno ya tiene el ejercicio, por haber tenido una nena con discapacidad. Yo siempre digo, tenemos este ejercicio de la lucha, de la pelea, de insistir. Entonces somos mamás fuertes. Claro. Y vamos a seguir en la lucha. Así que bueno, eso. Perfecto. Aye. Bueno, yo quería contar un poco, resumido, que la crisis presupuestaria que está pasando el hospital está poniendo en riesgo la compra de medicamentos, incluyendo la quimioterapia. La crisis esta compromete a más de 28.000 pacientes anuales. Qué incluyendo bueno. Ahora con el tema del cierre del Instituto del Cáncer, que acompañaba a muchas familias. No neguemos que lo que se está haciendo es totalmente inconstitucional. Que saquemos de lado los ideales políticos que tengamos cada uno y veamos la realidad de lo que se está viviendo hoy, no lo que se vivió ayer, hace 4 años o hace 12. Que veamos lo que se está viviendo hoy y lo que se pone en riesgo, que estamos hablando de que se ponen en riesgo miles de vidas. Ese es el mensaje que le quiero dar a la sociedad, que ya no es quién vota a quién o quién idealiza a quién, sino que pensemos en lo que está pasando con los discapacitados, con los jubilados, con los profesionales y con los chicos. Exactamente. Nada más. Karina. Bueno, acompaño las palabras acá de las mamás, acompaño las palabras y les pido a la sociedad que, bueno, que nos sigan en Soy Garrahan, en todo, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Para que ahí se informen de todo lo que las mamás, los papás estamos haciendo para acompañar esta lucha, porque no al veto, no a los niños, y con el Hospital Garrahan no. Esos profesionales necesitan de cada acompañamiento de cada uno, de la sociedad, del pueblo. Tenemos que ser unidos siempre en esta lucha de discapacidad y salud. Adhiero a todas las palabras de las mamás. Perfecto, bueno, les agradezco muchísimo la comunicación y bueno, desde aquí, desde la FM Riachuelo, les mandamos un beso y un enorme abrazo a Ana Josefina, a Maite y a Morina, que esperamos que sigan su recuperación y bueno, que puedan vivir una vida feliz. Junto a sus papás y a toda la gente que las quiera. Muchísimas gracias a las tres y bueno, vamos a seguir la semana que viene con otras mamás para que nos sigan contando esta hermosa historia, dura pero hermosa, de lucha. Y decirles que bueno, la única lucha que se pierde es la que se abandona, mamis. Así que a seguir y fuerza para todas. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, ahí terminamos de hablar con Paula, mamá de Ana Josefina, Ayelén, mamá de Maite, y Karina, mamá de Amorina, tres pacientes del Hospital Garrahan. Y bueno, y qué más decirles, que sigamos apoyando, sigamos luchando, porque son nuestros chicos, son los hijos de todos, porque hoy les tocó a ellas, pero mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Gracias. Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. Sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. fantasía. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda, también tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Un programa movilizante, un programa que lo único que despierta es ganas de seguir luchando, en este caso por nuestros pibes. Por nuestros pibes, por nuestras pibas, también por nuestros jubilados, por los discapacitados, por todas las personas, por todo ese sector vulnerable que necesita un Estado presente. Hoy no lo tenemos, pero bueno, hay que seguir luchando para que volvamos a tener un Estado que se ocupe y que se ocupe como corresponda, porque la lucha del Garrahan viene hace muchos años. Así que nunca estuvo peor que ahora. Pero bueno, sabemos que las cosas, cuando el pueblo toma conciencia y se empieza a movilizar, las cosas se arreglan. No nos vamos a ir sin recordarte que mañana se va a realizar el festejo del Día de las Niñeces aquí en el barrio de La Boca, en Plaza Mateu y en Plaza Solís, de 14 a 17 horas, donde va a haber juegos, una merienda, algunos que otros regalitos, donde van a participar las murgas. Bueno, acércate con tu familia a cualquiera de las dos plazas o venite a las dos. También van a estar de la San Juan Evangelista haciendo también dentro de ese horario actividades para las niñeces del barrio. Después, a partir de las 17 horas, comienza aquí en Suárez 421 hip hop de las luchas populares con su encuentro de hip hoperos, y va a haber compañeros que van a bailar, que van a cantar, va a estar lindo. Así que si te querés pasar un buen rato después de ir a la plaza, te venís para acá y a escuchar un poco de hip hop y bailar con... Bueno, ellos saben cómo se llama, a mí no me sale, freestyle o algo por el estilo, ¿no? El baile que hacen. Pero bueno, los esperamos mañana, día de festejo, durante casi toda la tarde y hasta la noche en La Boca. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Gracias Ludmi, gracias JR. Y bueno, nos vamos a encontrar el lunes a partir de las 17 en una nueva emisión de Rompe el Cerco. Y como te decimos siempre, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau.